Daniel, buen día. Carlitos, ¿cómo estás? Che, no es por criticarte, pero te estás viniendo abajo con la convocatoria, ¿eh? ¿Por qué? Entero, Nora Perlés, ahora no. Daniel Sinegú. Son todos amigos, Dani. Yo sé que es por el afecto, Carlitos, pero gracias por ponerme al aire en ese lugar que quiero tanto, como es Saladillo, que tengo familia por parte de mi señora, también sé que estoy saliendo en toda la zona, en General Alvear, sí, también, claro. Donde hay familia, bueno. Contale a la gente el nombre de tu señora, si le... Mi señora es Nuncia García, la hermana de Pedro García. Que ganamos el domingo. Múltiple campeón y que ganó, viste, vos sos como Mirta, traes suerte. Ganamos el domingo, ganamos con Pedro, ¿eh? Sí, por supuesto, tricampeones, Pedrito. Sí, anda muy bien. Estuvimos concentrados el sábado a la noche, festejando el cumpleaños de Perico, de Pedro, de claro, Pedro Grande. Claro. Y ahí estuvimos diseñando la estrategia para ganar en la carrera del día siguiente ahí en Roque Pérez, y salió todo como lo habíamos planeado. Muy era bien. Cerrar los ojos y acelerar, y bueno. Bueno, Carlitos, pero no, vos me llamaste para hablar de nuestro día del locutor, así que feliz día, Carlitos. Gracias. Ha sido un gustazo cuando hemos podido trabajar juntos. Bueno, siempre me acuerdo cuando estábamos aquí en la radio de La Plata y dijeron, viene a trabajar con nosotros alguien de Continental. A la mierda. Ah, ¿y quién era? Amigo. Y nos pusimos todos, dijimos, qué bueno, porque yo le explico a la gente, es como que vos seas jugador de fútbol en Saladillo y te digan, viene uno que estuvo en River, en Boca. Epa, bueno. Y apareció Carlitos, ustedes lo conocen a Carlitos, un tipo de un físico imponente. Y el tipo era re serio. En ese momento, claro, estaba a cargo de la parte artística y, claro, y íbamos a grabar y decía, un tono más arriba, sonreí más, y así, uy, dijimos nosotros. Resulta que después cuando empezamos a charlar, el tipo era más bueno que Lassi. Y pudimos trabajar muy bien y hacer cosas y aprender mucho al lado tuyo. Otra cosa que yo me acuerdo, Carlos, la estaba pensando recién. Yo me acuerdo cuando en aquel momento, hace muchos años, no vamos a decir cuántos, vos estabas investigando formas de comprimir música y empezaste a hablar de MP3. Sí, ¿te acordás? Que era chino básico para nosotros. Sí. Y decía, che, ¿qué dice? No, Carlitos está loco, está bajando unas cosas de internet, dice MP3. Mirá lo que soy el MP3, Carlitos. Exactamente, año 92. 92. En esa sí. época. Sí. Nosotros ni idea de lo que era MP3. O sea, nadie tenía mucha idea. Solo vos que te ponías a investigar y buscabas y bueno, y habías encontrado eso. Y yo siempre me acuerdo, porque hoy día el MP3 es todo en MP3. Es el estándar mundial hoy. Es tremendo cómo avanzó eso. Bueno, y cosas que hemos pasado juntos, grabaciones que hemos hecho, algunas veces que también eran muy divertidas cuando había casting y eso, que se presentaba cada uno. ¿Te acordás? Los castings que tomábamos en la radio que eran maratónicos. Sí, además se presentaba cada uno. Sí, pobre. Sí, venían 40, 50 personas por chicas en realidad, porque la idea era buscar voces femeninas y venían sí, 40, 50 sí. chicas por día. Sí, no digamos los ítems que comprendía la selección, porque había una columna en el final que era un puntaje que era como de concepto, digamos, claro, ¿viste? Como en la escuela, claro, de acuerdo a cómo se portaban los chicos. Che, qué lindo. Y también está por ahí, sé que ha estado trabajando con vos, Natalia, que también estuvo sí, con nosotros. Sí, Natalia está a cargo, pilotea la tarde, y cuando a mí me pasa algo, agarra la manija qué de lindo, la radio. Qué lindo. También una excelente compañera de laburo. Te está escuchando, está escuchando. Bueno, mandale un beso gigantesco, además una voz espectacular. Yo te digo, cuando voy seguido, estuve el fin de semana pasado por ahí, voy por la zona, escucho la radio, porque es como estar escuchando una radio de cualquiera de las de Buenos Aires o La Plata, porque has logrado imponer ese nivel en el interior, cosa que no es fácil. Yo tengo Hugo Vaz, por ejemplo, en Ameguino, les cuesta que lo acepten, ¿sabes? Me da la impresión que aquel viejo adagio de que es difícil ser profeta en la tierra de uno, ¿viste? Dice, nah, ¿qué va a ser buena la radio si la hace Carlitos, que yo lo conozco, que vive acá cerca? ¿Viste? Y cuesta. Y vos, por lo que he podido comprobar, has logrado ir ganando de a poquito ese terreno, irte ganando un respeto, y eso es saludable para uno que es de la propia tierra, ¿no? De esa misma zona, porque es devolverle un poco a la gente, yo que también soy de pueblo, todo lo que la gente te ha brindado, porque vos para poder mantener al aire un producto como este necesitas de los anunciantes uh-huh. y del apoyo de la gente de la zona, sí. y bueno, y te has ido ganando el terreno, y bueno, celebro que sea así y a este nivel, ¿no? Dani, vamos a hacer un repaso también, porque vos hablás de mí, pero el agasajado hoy es el invitado, sos vos. No, pero yo hablo en general, Carlitos, sí, sí. no es halagar, es contar realidades, sí, cosas que han pasado. Sí. Que después por ahí contamos alguna anécdota también, pero vos fuiste durante muchos años, yo realmente hace mucho tiempo que no ando por allá por La Plata, la voz de las noticias en la ciudad de La Plata era Daniel Sinegú, y no sé, hoy sigue siendo. Dani, ¿seguís trabajando? ¿Seguís...? Sí, por suerte sí, Carlos. Estuve 16 años ahí en la gente de Misiones Platenses. Sí. Terminé a principios de este año y ya estoy en otro proyecto, en el proyecto de César Dantas, de Cadena Music, que también tenemos oyentes ahí en Saladillo. Estamos de 7 a 9, después estamos de nuevo de 13 a 14 y de 18 a 19 con programas eminentemente periodísticos, ¿no? Claro. Y hemos estado hablando seguido por estos días con la gente que estaba ahí en el piquete de la Ruta 51 y 205, con García Arena, con toda la gente de la Carvap, también gente de los autoconvocados, o sea que sí, seguimos en eso, en el tema de las noticias y también, por supuesto, haciendo algo de publicidad comercial. ¿Y tele hiciste, Dani? ¿Sabes? Sí, estoy en televisión, estoy haciendo en este momento un programa de turf con, el programa en realidad es de un relator del Hipódromo de La Plata de muchos años, de uh-huh. Hugo Folegoto, uh-huh. y yo participo en el programa, le hago toda la artística, la locución, y después dos o tres veces por mes lo conduzco yo, porque él se va a relatar a Azul, lo tienen por ahí por la zona relatando en el Hipódromo de Azul. Che, ¿y te tira alguna fija de vez en cuando, no? Sí, sí, vos sabés que cuando más cerca estás de todo esto te das cuenta que las fijas no existen, ¿no? Ah, claro. es así. Y estamos en contacto con mucha gente, hay mucha gente de ahí de la zona de ustedes, que tiene caballo, que está de sí. alguna manera cerca sí. de la actividad, así que es habitual que estemos en contacto con gente del interior, especialmente de la zona centro de la provincia, ¿no? Daniel, ¿cómo fue que desde un pueblo chiquito, Ameguino, ubicaros un poquito dónde está Ameguino? Ameguino está cerca de el ángulo recto de la provincia de Buenos Aires, en el noroeste, donde se juntan La Pampa, Córdoba y Santa Fe. De ahí cerquita, antes de Villegas, sí. sobre la ruta 188, a 56 kilómetros de General Villegas, está Ameguino. Si fuésemos desde Saladillo, yo paso por Saladillo cuando voy desde mi pueblo, Alvear, el pueblo de mi señora, claro. Que vengo desde Junín, paso por Bragado, 25 de mayo, de ahí tomo la 51, paso por ahí por Saladillo, ajá. saludo a la familia de mi señora, a los Rachid, gente peticita, bajita como nosotros, y seguimos para Alvear. Así que bueno, es noroeste de la provincia de Buenos Aires, ruta 188, cerca de General Villegas, relativamente cerca de Lincoln. Claro. Daniel, ¿y cómo en un pueblito, cuántos habitantes tiene Ameguino? Y Ameguino debe tener en este momento 11.000 habitantes, 12.000, no más que eso. ¿Y en tu adolescencia, que supongo que fue cuando se te despertó el bichito, tendría cuánta gente? No, en ese momento seríamos 5 o 6 mil habitantes. 5 o 6 mil habitantes. ¿Y cómo arranca el bichito? Viste cuando decimos que nos pica el bichito. ¿Cómo arranca la idea tuya de ser locutor? Mira, yo lo que siempre quise de chiquito es trabajar en radio. Yo vivía escuchando radio, porque en mi casa no había televisión. Ajá. El televisor llegó cuando yo tenía 12 años a mi casa, y allá no se veía televisión de aire, era en ese momento todo de aire, o sea que lo que se veía era de Rosario y el día que estaba lindo, había que esperar que estuviera lindo, que estuviera por allí medio tormentoso, era cuando mejor se veía, que había buena propagación, ¿no? Entonces, en casa se escuchaba radio y al mediodía se escuchaba el radioteatro del mediodía, el León de Francia, Bairoletto, Hormiga Negra, todas esas novelas que acompañaron la infancia nuestra, ¿no? Y yo siempre soñando con algún día estar del otro lado. Yo sabía que quería trabajar en radio. Después, cuando era adolescente, por contactos del padre de un compañero, era directivo del club, y había que hacer la voz del estadio en el club, en el torneo comercial nocturno de fútbol del Club Atlético. Ajá. Y yo, con una caradurez total, bueno, ahí me ponía, leía los avisitos, vendíamos los avisitos en la semana, sí. Y mientras se desarrollaba el evento, nosotros íbamos leyendo los avisos. Me imagino cómo los leeríamos, no tengo grabaciones, pero bueno, eso era por el año 77, 78. Y después, bueno, a La Plata, a estudiar con Hugo Sicuela, un gran amigo que es dueño del diario de mi pueblo, de varios diarios que ahora está en Lincoln. Nos vinimos a ver qué se podía hacer, qué se podía estudiar para trabajar en radio. Y bueno, encontramos que en La Plata estaba en ese momento la Escuela Superior de Periodismo y Comunicación Social. Uh-huh. Y aterrizamos en La Plata, y bueno, empezamos a cursar, y cuando estaba en primer año, la gente de Radiofónico, el profesor de Radiofónico me dijo, vos tendrías que aprovechar la voz que tenés y tratar de hacer locución. Y bueno, y ahí me explicó que, en detalle, en qué consistía el trabajo del locutor y qué diferencia tenía con el de periodista, y bueno, que algo ya se vislumbraba, pero... Y bueno, de ahí en más, al ICER de Buenos Aires, a pasar el filtro enorme ese que era en el momento. ¡Dios mío! 1.600 inscriptos, sí, sí. Y quedábamos 16 varones y 16 mujeres. Uh-huh. Bueno, y entramos, y cursé los 3 años, y después a La Plata justo agarré toda la explosión de las FM. Claro. Y trabajé muchísimo. ¿En qué año y bien. Te recibiste, Daniel? ¿Cómo? ¿En qué año te recibiste? Yo me recibí en el 87. ¿87? Sí. Bueno, yo después, 4 años después, en el 91. En esa época, realmente es como decís vos. Nosotros, el año que yo me recibí, éramos 1.800 inscriptos y nos recibimos 40, que era el número que se necesitaba para cumplir, para completar el turno, digamos. Claro. Claro. En aquella época, pero era todo medio parecido, había que leer, ¿te acordás? 5 avisos, ¿no? Sí, era? Sí, había que leer, era una carpetita que tenía un avisos de distinto tenor, tenía tanda, sí. O sea, varios avisos juntos para leer con un ritmo, sí. Un aviso unitario, que es un aviso solo, eso que dice sí. Ford, una sí. Nueva forma de... Bueno, sí. Después venía pronunciación. En 5 palabras inglés, eran, ¿te acordás? Sí, inglés, francés. Inglés, francés, italiano. Y alemán. Y alemán, exactamente. Y después una improvisación al final. Y una improvisación. Bueno, yo el primer examen que lo di mal. Me pusieron un 1.50. Me vine con una depresión terrible para Saladillo. Bueno, pero al año siguiente lo di con creces. Pero claro. El primer año realmente fue un mazazo que me pegaron en la cabeza, que me vino bárbaro, porque ahí me di cuenta que no sabía nada. Claro, claro. Pero, ahora yo no sé si a vos te pasó, Carlos, pero una vez que estabas adentro, sí. Te sentías, yo siempre lo comparo con el fútbol porque me gusta mucho, te sentías que estabas en el Real Madrid, en el Barcelona, sí, sí, pues, sí. Te veías rodeado además de gente muy capaz. Sí. Sí, vos, sí. A la par de uno había chicos que vos decías, este nació para ser locutor, sí. Unas voces impresionantes, y eso te llevaba a tratar de mejorar, a aprovechar cada clase. No se observaba gente que por ahí perdía el tiempo, no, el que lograba entrar se mataba, sí. Por recibirse. Era una competencia sana, ¿no? Sí, una linda. Competencia sana. Linda. Realmente muy linda. Dani, ¿y te recibiste de locutor y te volviste para La Plata? Claro, claro, yo siempre vivía acá en La Plata. Ah, yo viajabas. Sí, yo vivía acá en la ciudad de La Plata. Después que estudié periodismo me quedé, trabajé un año, junté dinero para poder viajar a La Plata a Buenos Aires. Y mientras viajaba al ICER, trabajaba. Claro. Trabajaba en una oficina. Claro. Que también eso tengo que agradecer. Acá en la Caja de Martilleros de La Plata me hicieron siempre las cosas fáciles, me facilitaron para que yo pudiera estudiar y todo. Claro. Tenía que cumplir horario y todo, pero bueno. Por lo pronto no me quedé acá, agarré toda la explosión de las FM, era el único locutor con carnet joven, o sea, de la nueva camada que había acá en la ciudad de La Plata, y entonces tenía trabajo, pero por todos lados. Claro. Y bueno, y después surgió ese proyecto de Misiones Platenses, uh-huh. Con otro querido hijo de Saladillo como es Mario Angelani. Uh-huh. Y bueno, ahí estuvimos trabajando y apareciste vos, y fuimos creciendo y fuimos aprendiendo, y hoy día vos estás en Saladillo haciendo una radio de primer nivel. Pichi Adrogué, otro chico que estaba con nosotros aquí, está en Barcelona, tiene una productora, me llamó la semana pasada, estaba viajando a Holanda a hacer un casting para un aviso de televisión, y mucha gente que pasó acá con nosotros, sí. hoy día está en sus emprendimientos y en muy buen nivel, ¿no? Yo la recuerdo siempre a Perla, ¿no? A Perla, Damuri. Damuri, que sí. No sé cuál es, dónde está. Está Perla. En provincia, en la FM de provincia. La Perla FM. Estuvo un tiempo de jefa de locutores en Radio Nacional. Ajá. Y después se volvió aquí a La Plata. Y está en la FM de Radio Provincia, que tiene la suerte de tenerla con esa voz hermosa que tiene. Escuchar la Perla es morir de amor. Sí, sí, es una salteña divina con esa voz y ese, y si habla en salteño, sí, más te morís de amor. Sí, cuando decía Robbie Rosa, o decía sí, Ricky Martin. Ricky Martin, sí. Pero con la voz de ella, ¿no? Compañera de muchos años, Perla Damuri, y realmente yo la escuchaba en alguna vez que anduve por La Plata antes de laburar, en la radio la escuché y no lo podía creer lo que era esa mujer trabajando en radio, hasta sí, que después la conocí, es una persona maravillosa. Sí, sí, ¿no? Y de esas personas, Carlos, que tienen ya ese talento natural. Talento natural. Con Perla nosotros hemos hecho un programa que anduvo muy bien acá, por suerte, en una radio que lo grabábamos después de las 12 de la noche. Grabábamos de 12 de la noche a 2 de la mañana el programa. Sí. Y ella venía de trabajar todo el día. Por lo tanto, venía cansadísima. Cansada, claro. Entonces, mientras el productor me pasaba el texto a mí y me decía, esta parte te toca a vos, esta parte le toca a Perla, fíjense, vayan viendo, y ellos preparaban las cortinas, o sea que es lo que va de fondo, sí. Perla dormía al lado mío. Claro. Dormía apoyada sobre un brazo. Y cuando le tocaba a ella, yo le hacía con el codo, le decía, Perli, se despertaba, agarraba el papel y leía como si estuviera despierta. Sí. No, no, una persona, en esta actividad vos sabés que están los que la hacemos a pulmón, que sí, laburamos, sí, que sí, nos preocupamos, sí, y todo, y está el que le sale natural. El que le sale natural. Perla es una de esas personas. Sí, sí, realmente, sin duda. Nació para ser locutora. Sí, sin duda, una voz natural, natural. O sea, ella cuando aprobó, porque ella inclusive ni cursó en el ICER, ella aprobó por haber trabajado, viste que al justificar, claro, un tiempo de trabajar ante el micrófono te tomaban la prueba. Sí. Y pasó la prueba sin ningún problema. Sí. Dale, además, ¿y cómo termina, cómo embocás terminando siendo la voz de la noticia? Porque en La Plata, cualquiera que escucha tu voz sabe quién sos, pero además estás identificado con el tema de las noticias. Sí, sí. Bueno, eso fue simplemente un... Viste que el trabajo te va llevando, vos vas haciendo cosas. Yo, por ahí, cuando comencé en esto... me gustaba mucho leer relatos. De hecho, hicimos una radio aquí que era toda libretada, que se llamaba Radio Futura. Ajá. Que tenía libreto desde que empezaba hasta que terminaba, que era con espacios de poesía, radioteatro y distintas cosas artísticas. Y eso por allí me dio una gimnasia para leer. Ah, claro. Una gimnasia linda, de entonación. Y cuando surgió el proyecto acá de Misiones Platenses... se necesitaba una voz para las noticias, y bueno, la propuesta fue de Mario Angelani de que me dedicara específicamente a eso, más allá de que siempre hice parte comercial, sí, de transmisiones de fútbol, de rugby, de automovilismo, más allá de eso, era específicamente en las noticias, y bueno, después fue un producto exitoso de Misiones Platenses, y bueno, de ahí quedé encasillado, pero bien dicho encasillado, ¿eh? Claro. lo digo con orgullo, en el tema de lectura de noticias, hago otras cosas. Sí, y tuvimos con la radio, por lo menos mientras yo estuve, después creo que también, la radio estuvo primera, pero con una audiencia... Sí, sí, hasta hace un año la radio era la primera indiscutida. Sí. En este momento, por una serie de problemas judiciales que ha tenido el dueño... De problemas económicos importantes de la radio, que motivó inclusive que saliéramos la mayoría de la radio, ahora está trabajando con bastante gente que algunos no son profesionales todavía, otros recién empiezan, pero aún así toda la radio sigue siendo escuchada, pero en este momento las últimas mediciones la dan tercera, yo no creo que esté tercera, para mí está segunda, sin ninguna duda, pero bueno, está peleando, pero en aquel momento era, yo me acuerdo que en una elección que fue la de la Rúa, cuando eligieron a De la Rúa, uno de los partidos para poder para decidir pautar publicidad hizo hacer un estudio de oyentes. Y bueno, del universo platense que escuchaba radio, el 70% escuchaba la radio. ¿Eso fue en el 98 o no? Eso fue. ¿Y cuándo fue la elección de para 99, que ganó De la Rúa? 98-99, ya hacíamos. En ese momento la radio era el 70% de la audiencia tenía. En un universo de 1,000,000 y pico de personas. Sí. Porque decían 70%, porque decían, escucha el 70% de los platenses. No, de la gente que admite escuchar Radio de la Plata, el 70% sí. Escuchaba la radio. Era impresionante. Sí. Uno agarraba la calle 8, por ejemplo, yo me acuerdo ahora, agarraba la calle 8, salías a caminar, y era un gran parlante. Se escuchaba en todos donde lados. Todo el mundo, claro, y ahí en 7:48 ponían un par de bafles afuera y se escuchaba la radio. Era un parlante, la 92 en esa época la escuchaba todo el mundo. Sí. Se sigue escuchando mucho. Para mí está segunda indiscutida. En este momento el primer puesto creo que se lo ha arrebatado la otra radio que fue siempre competidora, que es la del diario El Día. Pero 99 algo. No. Claro, la 99.1 y la redonda también, que es la de deportes. Y también está fuerte la Cielo. Está Bebe Sanso a la mañana haciendo La Cielo. Está Pato Galván también en La Cielo. Ah, mira vos. Sí, entonces, bueno, le han sacado bastante audiencia y también ha caído aquella. Che, Carlos, otra cosa que me estaba acordando recién mientras escuchaba tu voz. ¿Sabés qué aviso está acá, pero fortísimo, y que el dueño del aviso, o sea, el dueño del negocio, no lo quiere sacar por nada del mundo? Que le han llevado otro proyecto. Me consta porque en un momento me propuso a veces también, aunque parezca mentira, me golpeó la cabeza y trabajo un poquito de creativo publicitario. Bueno, nos pidieron un aviso para reemplazar el aviso aquel de Me Enamoré. Unos mosaicos, ¿te acordás de ese? No. De Mosaicos, la española, con tu voz. No. Que dice, entré y me agaché a mirar las ruedas. Y terminás vos diciendo, y el tipo se quedó mirando. Ese aviso está saliendo acá en la ciudad de La Plata. Tenés que pedir que te paguen el royalty. Está saliendo hace ¿cuántos años? Y desde que yo estaba allá, y debe hacer, si lo grabé cuando estaba en la 92, hace 15 años. Sí, 15 años hace que está ese aviso. El señor de esta importante fábrica de mosaicos, que es de acá de La Plata, la española, no quiere, le hemos presentado otros proyectos, puso al aire un tiempito uno que le habíamos diseñado nosotros con un compañero y volvió a ese. Mirá vos. Porque dice que tiene una repercusión increíble. Cosas que han quedado en la historia. Mirá, vos sabés que yo no lo tengo, o sea, ahora me acuerdo del aviso que vos lo decís, pero no tengo la copia, digamos, de eso. Entré a la concesionaria o algo así, dice, y me agaché a mirar las ruedas. Un mosaico, lo llamé al vendedor y le dije, señor, ¿dónde puedo conseguir este mosaico? Y el tipo se me quedó mirando, decís vos. Eran épocas en que yo escribía 10, 12 avisos por día. En esa época. Me pasaba escribiendo publicidad. Era realmente era maratónico lo que se... Y pero viste lo que pasa, que entraba mucha publicidad y aquel que tenía la capacidad, o sea, siempre pasa lo mismo, dicen en el campo que el buey que más tira es el que más se le pega. Bueno, cuando más ven en cualquier actividad pasa eso, ven que más capacidad tenés, más te exigen, ¿viste? Uh-huh, uh-huh. Entonces llega un momento que terminás haciendo todo vos. Dani, contame, hay una anécdota, pero yo realmente no me acuerdo muy bien cómo es, de un locutor. Para la mañana en la radio, en aquella época había música clásica, ¿no? Sí, cuando recién arrancó la radio, sí, cuando la compró esta gente. Esta radio era líder acá en La Plata, pero con otro formato, con un formato tipo Horizonte. Ese momento se imitaba a Horizonte, es más, había cosas grabadas por Quique Matavoz, bueno, otro colega reconocido, sí, claro. Voz impresionante. Bueno, y esta gente, un grupo cercano al diario El Día, la compra. Ajá. Y la empieza a manejar el padre de quien hoy es el director de la radio. El señor Antonio Balcedo. Y en ese momento trae los columnistas del diario, del viejo diario El Día, toda gente grande. Entonces se ponía folclore, se ponía música clásica, se ponía Sandro Palito Ortega. Claro. Una cosa diseñada por gente grande para gente grande. Uh-huh. Y después cuando asume la conducción de la radio el hijo, que es una persona de nuestra edad, de alrededor de 40 años, sí. Bueno, le puso la tónica que él quería, que era música adecuada a décadas 80, 70, 80, 60, por allí, pero nada más, y mucha música en inglés. Sí. Así que, ¿y cuál es la anécdota, la de...? Que del cuando el locutor anuncia después que estaba tocando en el piano este Mozart o Tchaikovsky. Ah, sí, sí, hemos escuchado a Mozart, dijo, sí. El piano de, hemos escuchado el piano de Mozart. El piano de Mozart. Pobre, sí, bueno, pero esas son cosas que pasan. Y otra, pero hay muchas de esas. Y la locutora de la trasnoche, yo como llegaba siempre a hacer las noticias a la mañana temprano, quedaba un rato con la locutora de la trasnoche, que generalmente era, en un momento fue un locutor, que fue Danielito Hernández, que ahora está en la jefatura departamental haciendo toda la locución de los partes de la jefatura departamental, que también era un personaje Danielito, porque cada vez que yo llegaba me contaba alguna anécdota de la noche, porque vos viste que la radio sirve de compañía a muchísima gente. Sí, claro. La radio está por ahí al lado del que está enfermo, del que está solo, del que está en cualquier circunstancia. Y cada vez que llegaba me contaba alguna anécdota de alguien que lo había llamado que estaba a punto de suicidarse. Upa. De alguien que le lloraba en el teléfono porque estaba solo. Uh-huh. De alguien que decía que tenía miedo de salir a la calle. Unas anécdotas impresionantes. Y bueno, y vos viste que a la trasnoche generalmente nos mandan a los que recién empezamos. Sí, sí, sí. Y bueno, somos por ahí los que más limitaciones tenemos. Sí. Y bueno, he escuchado cada cosa. Por ejemplo, escuchar, viste el tema de... Ayla. Ayla. Flash and the Pan. Flash and the Pan. Ayla, bueno, sí. Ayala. Claro, no le sonaba muy... Sí, dijo. En vez de anunciarlo como Ayla... Flash and the Pan, Ayala, dijo. Claro, le sonaba apellido Gaucho. A mí me pasó una vez en la trasnoche, me pasó varias veces. Gente que iba a los outlets del amor, que yo tenía una publicidad también de un... Ah, sí, esa también estuvo muchísimo tiempo. La hormiguita. La hormiguita y el elefante con Rosana Paluzzi. Que hace un ratito, Rosana está en Mar del Plata, trabajando muy bien. Y me mandó hace un ratito un mensaje de saludo por el día del locutor que se lo retribuí. Sí, sí, sí, me acuerdo. Ah, bueno, después mandale un mensajito de parte mía también. Sí, cómo no. Bueno, y me llamaba la gente. Yo estaba en la trasnoche. Al principio, cuando yo arranqué en la 92, estaba en la trasnoche. Claro. Hacía sábado a la noche y domingo a la noche, creo que era. Y me llamaba la gente cuando salía, porque en esa época arrancaron los celulares más o menos a tener auge, no era muy muy común. ¿Te acuerdas que teníamos los ladrillos? Sí. En la radio teníamos el ladrillo grandote, el Movicom, creo que sí, era Movicom en ese momento, sí. Y me llamaban desde los autos, cuando salían de los lugares, de los outlets del amor, sí. Contentos para que le dedicara un tema, ¿no? Una cosa muy impresionante. Un día me toca, estaba de trasnoche y se prendió fuego la universidad de la facultad de veterinaria, creo que fue. Ah, sí, en el bosque, sí. Yo me metí en el medio del incendio y en me acuerdo esa anécdota, Carlos, ahora me estoy acordando, cuando saliste de dentro del humo. Cuando se cae la pared, una pared que era grande como una iglesia, se me cae a 3 metros mío, toda incendiada, prendida a fuego. Y donde casi termino siendo noticias yo. Sí, pero me acuerdo además que en un primer momento tuviste que dar explicaciones. Tuve porque que... te vieron salir... Claro, vos llegaste... aclaremos, vos estabas simplemente como locutor de turno, pero tu espíritu periodístico sí. Te llevó a irte con el Movicom en la mano al incendio. Exacto. Y llegaste antes que nadie. Llegué antes que los bomberos. Claro, y estaba Carlos, imagínenselo a Carlos, un hombre chiquitito, menudito... en el medio del humo, se cae una pared y sale de adentro del humo Carlos. ¿Cómo explicaba que él no había prendido fuego? ¿Qué hacía ahí adentro? Y con un teléfono en la mano. Con un teléfono en la mano. Casi termino siendo noticias. No me acordaba de eso, Carlos. No, sí. Esa fue genial. Ese fue, y encima era el primer día del Pichi en la radio. Ah, claro. Ese fue el primer día del Pichi. Chico este que estábamos contando que tiene una productora en Barcelona, sí. Fue el primer día de trabajo y tuve que explicarle, porque no le salía al aire el celular. Bueno, claro, porque vos tenés la suerte de haber sido también operador técnico. Exactamente, ¿sí, no? Bueno, todas cosas, qué sé yo, qué recuerdos. Lindo. Ahora que dijiste Pichi, quien está muy bien trabajando, sí. Es quien trabajaba con Pichi antes de que Pichi entrara a la radio a trabajar con nosotros, que es el Colorado Vicente. que estuvo trabajando mucho tiempo con Pergolini. Ajá, sí. Bueno, un chico muy creativo de aquí de La Plata, sí, que trabajó con nosotros, hicimos algunas cosas. Él no estuvo dentro de la 92, pero hizo publicidades para, sí, la 92 y, sí, trabajó para la 92, que hoy día está en Hollywood. Toma. Porque el tipo, sí, se fue de acá, estuvo trabajando muy bien con Pergolini, con MTV, hizo uno de los DVDs de Shakira, bueno, lo armó todo él, se fue vinculando, se fue a Estados Unidos, trabajó muy bien en publicidad en Estados Unidos, y en este momento se fue a Hollywood, porque el tipo lo que quiere hacer es editar y producir cine. Claro, mirá vos. Dani, tenemos que ir cerrando, porque ya se me han acumulado un montón de tandas por acá. Te podés imaginar cómo es esto. Y quiero también recordar a Patito Dermisakis. Hace un ratito me mandó mensaje, Patito, sí. Gran, sí, locutora y gran amiga y gran persona. Sí, sí, sí. Que... muy buena locutora que ha trabajado con Héctor, sí, Larrea, con, sí, el desaparecido Bernardo Neustadt, ha trabajado con Fernando Bravo mucho tiempo en Capital Federal, también afincada en La Plata ahora. Yo a veces, vos sabés que no me explico, porque es gente del semillero viejo, de la locución, de la de gente, porque Pato también es la que tiene el gen, que no necesitas explicarle nada y claro, arranca, vos le tirás, claro, un papel y arranca, Pato, sí, también, sí, ¿no? Sí, digo, locutora, locutora. Locutora de... con mayúsculas, sí, sí, gente que no la escucho en la televisión, no es convocada, no sé, a veces me parece como injusto, ¿no? Porque uno escucha a los locutores nuevos, que está todo bien porque tienen todo el derecho de trabajar, pero digo, los locutores viejos han desaparecido del mapa, ¿no? Y es muy difícil competir. Lo que pasa acá, Carlos, yo en Buenos Aires tengo referencias a través de compañeros que están trabajando, chicos que, sobre todo operadores que han estado hasta el mes pasado con nosotros, entre ellos está Guillermo Vidondo, que es de 25 de mayo, que está trabajando en Continental y en Radio 10, uh-huh, está Alexis Reynoso, que también es de allá, que está trabajando en Continental, y ellos me cuentan que está muy difícil la situación por el tema de que hay mucha gente para hacer los trabajos, claro, gente que por allí tiene una capacidad un poquitito superior, un poquitito inferior, pero que además trabaja por lo que le ofrecen y los horarios que le pidan, claro, porque necesitan trabajar. Y a la gente por ahí que ya tiene constituida una familia, que tiene un egreso económico fijo por mes, se le hace difícil aceptar ciertas condiciones de trabajo y cierto pago. Claro. No quiero decir que no estén pagando lo que valga el trabajo, simplemente que se ha, al haber tanta oferta de mano de obra, se ha reducido lo que se paga, y salvo aquellas figuras consagradas, los demás cobran, te digo, que si te enterás de lo que cobra cierta gente, decís, no puede ser que esta gente haga ese esfuerzo que hace de estar todos los días viajando desde un lugar a otro y tantas horas trabajando por tan poca plata, ¿no? Bueno, hay que trabajar también, hay que luchar por reivindicar la profesión. Sí, es una deuda pendiente que tenemos todos los locutores, ¿no? Sí, sí, y cuesta, Carlos, vos viste que no es común la calidad humana de la gente que estás nombrando vos, la calidad humana tuya, en general de quienes por ahí no hacemos de esto una declamación de virtud, ni tampoco de egoísmo, ni nada por el estilo, sí, pero vos sabés que en este aspecto, como en el de los artistas, hay mucho ego también, mucho... Uh-huh. Yo soy mejor, yo no tengo por qué aceptar esto. Seguro. Y eso desune y cuesta después. Mirá, llegar a alcanzar alguna reivindicación, ¿no? Viste que el otro día fue el sábado a la noche, jugaron los amigos de Messi con los amigos de Ronaldinho. Ah, sí. Un sábado, sí, a la noche. Sí, sí. Bueno, yo te digo, si tuviera el poder económico para poder hacerlo, juntaría toda la gente que laburábamos en aquella vieja 92, todos juntos, los traería, no me importa dónde estén, y te puedo asegurar que hacemos una radio que sería número uno en la Argentina. No, sí, tengo dudas de eso. El semillero de aquella vieja 92 que anda desparramado por ahí, gente que, como, sí, vos decís, están en Hollywood, están en Barcelona, sí, locutores, sí, de primera línea. Digo, ¿cómo se perdió eso? Sí, sí. Bueno, otras chicas que estuvieron, Adriana Verón. Que Adriana Verón de la 100. Locutora de la 100, sí, de Radio Mitre, también estuvo acá con nosotros. ¿Quién más? Bárbara Astracali, que estuvo conduciendo La Trasnoche hasta hace un tiempo. Un un semillero realmente... Verónica Albanese, conductora de televisión de Canal 26. Sí, un montón de gente realmente valiosísima, con muchas horas de experiencia, con mucho horas de vuelo, que uno ve que están desperdiciados por ahí y que no los veo trabajar. Una lástima realmente. Sí, una es lástima. Pero vos viste que es lo que decíamos también. Todos los años salen cantidad de locutores de escuelas de locución, de distintos institutos que se han ido al interior, y bueno, no hay las suficientes fuentes de trabajo, y esto hace que el empresario mire el que le cobra más barato, sin importarle tanto la calidad. Bueno, en aquella época lo único que mirábamos era la calidad y la estética, ¿no? Y sí. Por eso la radio era lo que era. Y sí. Bueno, yo sigo en la misma línea, Dani. Sí, por suerte lo compruebo cada vez que voy por ahí y puedo escucharte. Además, voy escuchando ya desde donde paso Lobos para allá, ya te empiezo a escuchar por todos lados. Dani, te quiero mandar un gran saludo, que tengas un muy feliz día. Quiero que por favor le mandes un saludo grande a toda la gente que me conoce por allí, a todos los que nombraste, si tenés contacto, quiero que les mandes un saludo muy grande, gente que quiero entrañablemente y gente con la cual me encantaría encontrarme en algún momento como vos y recordar viejas épocas, porque más allá de que fuimos compañeros de trabajo, fuimos amigos también, hemos compartido miles de horas juntos, recordando, pasando cosas, pasando anécdotas y recordando, somos parte de la historia de la radio. ¿Vos te diste cuenta de eso? Nos guste o no, somos parte de la historia de la radio, ya fundamentalmente de la radiofonía platense. Mirá, Carlos, después de esto viene el premio a la trayectoria y listo. Che, y para ir cerrando, había dos cosas que yo no me acuerdo muy bien cómo eran. Fretitas. Oh. Que quiero que me cuentes un poco cómo es la historia de Fretitas. La historia de cuando venían los Migueles a la radio. ¿Por qué le decíamos Migueles? Los Migueles, claro, porque acá hay personajes. Fretitas, porque acá ese es un personaje que había creado Lalo Mir, Fretitas. Exactamente. Del locutor todo engoladito, todo perfecto, todo que se acomodaba la corbatita, que anotaba con letra de molde y toda prolijita, así con caligrafía, en el cuaderno que hay que anotar, en el libro de registro, ¿no?, del locutor de turno, había que anotar todas las novedades, y él anotaba todo y subrayaba. Ese era el personaje Fretitas. Bueno, nosotros tenemos uno aquí en la ciudad de La Plata que es muy parecido, que es un queridísimo amigo, que es Enrique Nino, que es todo engolado, todo muy Enrique, es muy formal. Es más, es una persona que no es tan mayor, tiene 50 y pico de años, pero claro, él hablaba siempre cuando le preguntábamos, Enrique, ¿esa chica es tu novia? Decía, no, es la señorita que me simpatiza. Así habla, pero es entrañable, es buenísimo. Sí. Y el otro, los Migueles. Los Migueles. Porque hay otro personaje acá en La Plata, que es Miguel Moraña, que falleció lamentablemente, que era un señor con algunos problemitas duro de entendedera, digamos, como decían en el campo, con algún retraso, pero lo suficientemente cuerdo como para estar en todo momento en la radio. Y él vivía en Radio Provincia, permanentemente. Era un oyente que se agregó y que la gente, por verlo en la situación que estaba y todo, siempre, y estuvo durante, no sé, 30 años, siempre, en todos los programas, él estaba sentado dentro del estudio. Cuando llegaba el momento que el locutor o el conductor decía, bueno, hoy colaboraron con nosotros como operador, fulano de tal, él se paraba y decía, nombrame. Y entonces, y por supuesto, Miguel Osvaldo Moraña, decían todos. Y entonces, de ahí a todos los que caían en la radio, a esa gente que se asomaba y aparecía y saludaba, o quería salir al aire o algo, le decíamos Migueles. Y ahí le quedó el Miguel. Los Migueles, claro. Este es un Miguel. Y después otra cosa que usábamos mucho era cuando había que hacer alguna artística que fuese algo conmovedora para el Día del Padre, el Día de la Madre, le habíamos puesto el Migré. El Migré. Sí. Hacete un Migré. Un Migré era algo lacrimógeno. Claro, conmovedor. Conmovedor, algo lacrimógeno. Conmovedor, ya sabíamos, venía, me sonaba el interno mío y me decían, bueno, escribite un Migré para el Día del Padre. Sí, sí. Y ahí salía el Migré. Y ahí salía el Migré con Fritas al aire. para el Día del Padre, qué bárbaro. Che, Carlitos, pasá la publicidad porque si no me parece que no cobrás. Sí, señor. No, pero fuera de broma, déjame que te diga una cosa, sí, Carlos. Dale. Gracias por haberme llamado, gracias por acordarte. Yo te mando un abrazo. Sos un ser humano de los que hay pocos en esta actividad. Tenés un corazón enorme como para ofrecerle el micrófono a alguien que simplemente ha trabajado con vos, que la hemos pasado bien y todo, pero que no tenés ninguna obligación de hacerlo. Y eso quiero destacarlo porque en el ambiente nuestro no abunda. Sos una rara avis. En el ambiente nuestro generalmente se trata de destacar la figura propia. Los demás que hagan lo que puedan, y vos no sos así. Entonces, por eso te lo agradezco, te mando un abrazo. Gracias. Feliz Día del Locutor. Gracias, Dani. Feliz día para Nati. Lo mismo para vos. Te mando un abrazo grande, el mejor de los recuerdos. Y como te decía, esto queda en la historia. Esto que estamos charlando nosotros está, para que sepas, lo estoy grabando y en un ratito nada más va a estar disponible en la página web de la radio. Qué lindo, Carlos, qué lindo. Por supuesto que la visito a la página. Bueno, ahí estamos online para todo el mundo también. Te Dani, mando un abrazo, Carlos. Un abrazo grande. Un beso a toda la gente de Saladillo y de Alvear, que tanto gracias, quiero. Gracias por atendernos. Chau, Carlos. Un abrazo grande. Chau.